Capítulo 6 de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El blanco y el negro. En aquel tiempo pasábamos las noches en la cervecería Brauer, plaza del antiguo Brissac. A las 8 iban llegando Federico Schulz, el notario, Francisco Martín, el burgomaestre, Cristóbal Hummelt, juez de paz, el regidor Clers, el ingeniero Rozau, el joven organista Teodoro Blitz y muchos otros honorables burgueses de la ciudad que nos sentábamos a la misma mesa y tomábamos el espumoso Bockbier en familia. La aparición de Teodoro Blitz, que nos llegó de Jena con una carta de recomendación de Armosius, con sus ojos negros, sus cabellos desgreñados, su nariz delgada, sus ideas místicas y su palabra decisiva, trajo alguna turbación entre nosotros. Nos sorprendía, en efecto, verlo levantarse bruscamente, dar 3 o 4 paseos por la sala, burlarse con aire extraño de los paisajes de Suiza pintados en las paredes, de los lagos de color índigo, de las montañas de verde manzana, de los senderos rojos, volver luego a sentarse, apurar su paso de un trago, entablar una cuestión sobre la música de Palestrina, sobre la poesía de los hebreos, sobre la introducción del órgano en nuestras basílicas, sobre el Sefer, sobre las épocas sabáticas, etcétera, etcétera. Fruncir las cejas, poner los codos sobre la mesa y perderse en profundas meditaciones. Esto nos sabía un tanto mal a nosotros, hombres graves, habituados a las ideas metódicas. Pero, sin embargo, fue preciso acostumbrarnos. Y el mismo ingeniero Rozau, aunque de carácter burlón, acabó por tranquilizarse y no contradecir al joven maestro de capilla cuando tenía razón. Evidentemente, era Teodoro Blitz, una de esas organizaciones nerviosas que se resienten de todas las variaciones de la temperatura. Y aquel año fue sobremanera caluroso. Tuvimos muchas tempestades hacia el otoño y se temió por las vendimias. Una noche estábamos reunidos alrededor de una mesa, todos menos el joven Hummelt y el maestro de capilla. El burgomaestre hablaba del granizo, de los grandes trabajos hidráulicos. Yo oía llover y silbar el viento. El reloj de San Esteban daba las 9, cuando Blitz entró bruscamente, sacudiendo su sombrero y gritando con aguda voz. «¡Ahora hace el diablo de las suyas! ¡El blanco y el negro se confunden! ¡Las 9 veces! 9.990.000 envidias luchan y se desgarran! ¡Ea, arimanes! ¡Paséate! ¡Destruye! ¡Devasta! ¡Extermina! ¡Los amchampats van en fuga! ¡Oromaces se tapa la cara! ¡Ah, qué tiempo! ¡Qué tiempo! Y esto diciendo, corría alrededor de la sala riendo de una manera extraña. Estupefactos estábamos de oírlo y verlo, y durante algunos segundos nadie dijo una palabra, hasta que al fin el ingeniero Rozau, llevado de su humor cáustico, exclamó: «¿Qué galimatías nos habla usted ahí, señor organista? ¿Qué significan esos amchapants y esas 9 veces 9.990 envidias? ¿De dónde diablos saca usted tan singular lenguaje?» Teodoro Blitz se contuvo cerrando un ojo, mientras el otro bien abierto brillaba con ironía diabólica. Cuando Rozau concluyó, exclamó a su vez: «¡Oh, ingeniero! ¡Oh, espíritu sublime, maestro de la paleta y de la argamasa, director de las piedras de construcción y ordenador del ángulo recto, del ángulo agudo y del ángulo obtuso! ¡Tiene usted razón! 100 veces razón tiene usted!» Y se inclinó con aire burlón. «No existe nada sino la materia», continuó diciendo. «La materia, el nivel, el compás». las revelaciones de Zoroastro, de Moisés, de Pitágoras, de Odín, de Cristo. La armonía, la melodía, el arte, el sentimiento, son sueños indignos de un espíritu luminoso como el de vuestra Alteza. Usted solo pertenece a la verdad, la eterna verdad. Me inclino, pues, ante usted y lo saludo prosternándome ante su gloria, imperecedera como la de Nínive y Babilonia. Habiendo dicho estas palabras, hizo un par de piruetas y soltó una carcajada tan estridente que no parecía sino el gritón canto del gallo. Rozau estuvo para enfadarse, pero en aquel mismo punto apareció el juez Ulmet, muy bien abrigado con su gorro y hopalanda de pieles, aunque chorreando de agua, porque, en efecto, estaba lloviendo a cántaros. —¡Ah! —exclamó el buen señor—. Menester es estar locos para atreverse a salir con este tiempo, y sobre todo después de tantas fatigas. Dos informes, interrogatorios, juicios. El Bockbier y los buenos amigos me harían atravesar a nado el Rin. Después de sentarse en un rincón, exhaló un profundo suspiro y dijo, dirigiéndose al burgomaestre: ¿No sabe usted lo que pasa? No, ¿qué pasa, amigo mío? Antes de contestar, echó el juez de paz una ojeada alrededor de la mesa. —Estamos solos, amigos míos —dijo—. Bien puedo confiaros esto. Se ha encontrado esta tarde, a cosa de las 3, el cadáver de la pobre Gredel Dick en la esclusa del molino en Holderlock. —¿Es posible? —exclamaron con asombro los circunstantes. Para comprender lo justificado de este asombro, hay que decir que la Gredel Dick era una de las más bellas jóvenes del antiguo Brissac, una gran moza morena, hija única del viejo anabaptista Pedro Dick, que tenía en arrendamiento los considerables bienes del Slotgarten. Hacía ya algún tiempo que estaba pensativa y triste, habiendo sido antes tan expansiva y alegre. La habían visto alguna vez llorosa y se atribuía su pesar a la persecución incesante de Zaferio Mutz, que la pretendía sin dejarla a sol ni sombra. Hasta se había tratado de este casamiento. Pero los padres del novio y su hermana se habían opuesto a esta unión, alegando que una pagana no podía entrar en el seno de la familia. Así las cosas, había desaparecido Gredel hacía 3 días. Júzguese ahora de nuestra justa sorpresa e imagínense los pensamientos que se nos ocurrirían al saber su desgraciada muerte. Nadie pensaba ya en la cuestión del organista y el ingeniero sobre los espíritus invisibles. Todos los ojos interrogaban al juez de paz, que con la cabeza inclinada y las cejas fruncidas, chupaba gravemente su pipa. —¿Y Mutz? ¿Qué se sabe de Mutz? —preguntó el burgomaestre. Un ligero color de rosa tiñó las mejillas del anciano, el cual contestó después de una pausa. —¿Mutz? Ha puesto pies en polvorosa. —Luego se confiesa culpable —arguyó Clers. —Así parece —repuso el juez de paz bondadosamente—. Nadie huye por gusto de huir. Además, hemos hecho una visita a casa de sus padres y la hemos encontrado revuelta. La familia parece consternada. La madre balbuceaba, se mesaba los cabellos. La hija se había puesto sus mejores galas y bailaba como una insensata. Imposible sacar nada de ellos. En cuanto al padre de Gredel, el pobre hombre está desesperado. No quiere comprometer el honor de su hija, pero lo cierto es que Gredel Dick abandonó de propia voluntad la quinta para seguir a Mutz el martes último. Este hecho está probado por el testimonio de todos los vecinos. En fin, la gendarmería está de facción. Veremos lo que resulta. Sucedía un largo silencio. La lluvia continuaba más de recio. —¡Es abominable! —dijo de pronto el burgomaestre—. ¡Abominable! Y pensar que todos los padres de familia, Todos los que crían a sus hijos en el santo temor de Dios están expuestos a semejantes desgracias. Es verdad, contestó el juez de paz, chupando su pipa. Por más que se diga que todo marcha según la voluntad de Dios, señor maestro, creo yo que el espíritu de las tinieblas se mezcla en nuestras cosas más de lo que conviene. Por un hombre de bien, ¿cuántos vemos sin ley ni religión? Y por una acción buena, ¿cuántas malas no vemos? Os lo pregunto, amigos míos. Si el diablo quisiera contar su grey... No tuvo tiempo para acabar, porque en el mismo instante un triple relámpago iluminó las rendijas de las ventanas, haciendo palidecer las luces, y casi al mismo tiempo estalló un trueno seco, rasgado, horrísono, espantable. Hubiérase dicho que se acababa el mundo. El reloj de San Esteban daba a la sazón la media, y las lentas vibraciones del bronce parecían sonar a 4 pasos de nosotros, y a lo lejos, una voz perdida llegaba a nosotros clamando: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Piden socorro! Balbuceó el burgomaestre. ¡Sí! Contestaron los demás prestando oído. Y estando todos así, llenos de espanto, alargando rozao el labio con expresión burlona, exclamó: ¡Bah! Es la gata de la señorita Ressel que canta su amorosa romanza al señor Roller, el joven tenor del principal. Después, ahuecando la voz y alzando la mano en trágico ademán, añadió: «Minuit sonné au beaufort du château». Su tono burlesco sublevó la indignación general. «¡Ay de los que se ríen de semejantes cosas!», exclamó levantándose el juez de paz. Y se dirigió a la puerta con solemne paso. Nosotros lo seguimos todos, hasta el gordinflón del cervecero, que con su gorra de algodón en la mano murmuraba una oración como si se tratara ya de comparecer ante Dios. Únicamente Rozau permaneció en su mismo sitio. Yo estaba a espaldas de los demás, con el cuello estirado mirando por encima de sus hombros. Apenas se abrió la puerta vidriera cuando brilló otro relámpago. Su rápida luz me bastó para ver la flecha de San Esteban y sus innumerables estatuillas, las greñas de las campanas afianzadas a las negras vigas y sus badajos, y hasta sus cuerdas, y por encima el nido de cigüeñas medio destrozado por la tempestad, los polluelos con el pico al aire, la madre con las alas desplegadas de espanto y el padre dando vueltas alrededor de la aguja como luchando contra el mismo rayo. Era un raro espectáculo, una verdadera pintura chinesca fina, ligera, algo extraña y terrible, sobre el fondo negro de las nubes con hendeduras de oro. A la puerta de la cervecería estábamos con la boca abierta, preguntándonos qué habíamos visto u oído, cuando oímos un maullido lúgubre por encima de nosotros y vimos una multitud de gatos saltar por las canales. Al mismo tiempo resonaba en la sala una gran carcajada. «¿Y bien?», decía el ingeniero. «¿Los habéis oído? ¿No os había dicho que era cuestión de gatos?» «No era nada», murmuró el juez de paz. «No era nada, gracias a Dios. Entremos. La lluvia arrecia». Y dirigiéndose a su sitio, añadió: «Es extraño, señor Rozau, que la imaginación de un pobre viejo como yo desatine cuando cielo y tierra se confunden y el amor y el odio se unen para engendrar crímenes desconocidos en nuestro país hasta el día de hoy». Todos volvimos a sentarnos con cierto sentimiento de despecho contra el ingeniero, único que había permanecido tranquilo y nos había visto temblar. Y le volvimos la espalda vaciando nuestros vasos sin decir una palabra. Él, con el codo apoyado en el borde de la ventana, silbaba no sé qué marcha militar, llevando el compás con los dedos en los cristales y sin dignarse tomar en consideración nuestro despecho. Duraba esta situación algunos minutos cuando Teodoro Blitz dijo sonriendo: «¡El señor Rozau triunfa! No cree en los espíritus invisibles y nada lo turba. Tiene buen pie, buen ojo y buen oído. ¿Qué más ha menester para convencernos de ignorancia y de locura? No me hubiera yo atrevido a decirlo, contestó el ingeniero. Pero define usted también las cosas, señor organista, que no hay medio de contradecirlo, sobre todo en lo que personalmente le concierne, porque para mis antiguos amigos, Schultz, Olmet, Clerc y los otros, es diferente, muy diferente. A todos nos puede ocurrir tener un mal sueño, con tal que no degenere en hábito. En vez de contestar a este ataque directo, Teodoro Blitz, con la cabeza inclinada, parecía prestar atención a algún ruido de la calle. ¡Silencio!, dijo mirándonos. ¡Shh! Y al mismo tiempo alzó el índice con expresión tan imponente que todos sentimos un temor indefinible. Muy luego, un pesado chapoteo se hizo oír en el arroyo. Una mano buscó después el picaporte, y el maestro de capilla nos dijo con voz trémula: «Permaneced tranquilos, escuchad y ved, y que el Señor nos dé su ayuda». La puerta se abrió entonces y apareció Zaferio Mutz. 1000 años que viviera, la cara de aquel hombre estaría presente siempre en mi memoria. Pálido, con las greñas caídas sobre las mejillas, los ojos vidriosos, la blusa pegada al cuerpo y un palo en la mano, entró en la sala tropezando. Nos miró a todos sin vernos, como si viniera soñando. El fango chorreaba a su paso y, deteniéndose un instante, tosió y dijo entre dientes, como si hablara consigo mismo: «Aquí estoy. Que me prendan. Que me ahorquen. Lo prefiero». Luego se estremeció como despertándose y añadió, mirándonos uno tras otro con terror: «¿He hablado? ¿Qué he dicho? ¡Ah, el burgomaestre! ¡El juez de paz!». Y dio un salto para huir. Pero al ver las tinieblas, no sé qué movimiento de espanto le hizo retroceder. Teodoro Blitz se levantó. Después de habernos prevenido con una mirada expresiva, se acercó a Mutz y en tono de confidencia le preguntó en voz baja, indicándole al mismo tiempo la tenebrosa calle: «¿Está allí?». «Sí», contestó el asesino con el mismo tono misterioso. «¿Te sigue?». «Desde Flitschbach». «¿Por detrás?». «Sí, por detrás». «Eso es», dijo el maestro de capilla, echándonos otra mirada. «Pues bien», añadió, «permanece aquí, Mutz. Siéntate junto a la chimenea. Brauer, vaya usted a avisar a los gendarmes». Al oír esta palabra, palideció horrorosamente el asesino y aún intentó salir afuera. Pero el mismo terror lo rechazó y se dejó caer junto a una mesa donde apoyó los codos, hundiendo la cabeza entre las manos. «¡Oh!», exclamó, «¡si yo hubiera sabido!». Nosotros estábamos espantados. El cervecero había salido. No se oía en la sala el más ligero ruido. El juez de paz había dejado su pipa. El burgomaestre me miraba consternado. Rozau no silbaba ya. Teodoro Blitz, sentado al extremo de su banco, miraba cómo la lluvia rayaba las tinieblas. Así permanecimos espacio de un cuarto de hora, temiendo siempre que el asesino tomara al fin la resolución de huir. Pero no se movía. Sus largos y desgreñados cabellos colgaban entre sus dedos y el agua corría de su ropa como de una canal. Por fin se oyó fuera un ruido de armas. Los gendarmes Werner y Kelz aparecieron en la puerta. Lanzando Kelz una mirada oblicua al asesino, se descubrió respetuosamente diciendo: «Buenas noches, señor juez». Después se dirigió al asesino, que tenía aún cubierta la cara, y le puso esposas en las manos. «Sígueme, pues», le dijo. «Sígueme, buen mozo. Y tú, Werner, cierra la marcha». Otro gendarme, grueso y bajo, apareció en las sombras y los tres desaparecieron con el reo. El desgraciado, ni de palabra ni de obra, había hecho la más leve resistencia. Nosotros nos mirábamos pálidos y consternados. «Buenas noches, señores», dijo el organista. Y se fue. Y todos nosotros, perdidos en nuestras reflexiones, nos levantamos igualmente y nos retiramos en silencio. Por lo que a mí hace, más de 100 veces volví la cabeza antes de llegar a mi puerta, creyendo oír al otro, al que seguía a Mutz, venir también a mis huellas. Y cuando, por fin, me hallé, gracias a Dios, en mi aposento, antes de apagar la luz y acostarme, tuve la prudente precaución de mirar debajo de mi cama para convencerme de que aquel personaje no estaba allí. Y aún me parece que hube de rezar cierta oración para que no me estrangulase durante mi sueño. ¿Qué queréis? No siempre puede uno ser filósofo. Hasta entonces había yo considerado a Teodoro Blitz como una especie de loco místico. Su pretensión de estar en relaciones o correspondencia con los espíritus invisibles por medio de una música compuesta con todos los ruidos de la naturaleza me parecía por extremo ridícula, y no era yo solo de este parecer. Por más que nos decía que si la voz grave del órgano despierta sentimientos religiosos, que si la música guerrera nos lleva a la batalla y los cantos campestres a la contemplación, es porque estas diferentes melodías son invocaciones a los genios de la tierra, los cuales aparecen de repente en medio de nosotros, obran sobre nuestros órganos y nos hacen participar de su propia esencia, todo esto me parecía oscuro y no dudaba de que el organista tenía la cabeza algo tocada. Pero desde entonces cambiaron mis opiniones respecto de él y me dije que, después de todo, el hombre no es un ser puramente material, que somos compuestos de cuerpo y alma, que atribuirlo todo al cuerpo y querer explicarlo todo por él no es racional, que el fluido nérveo, agitado por las ondulaciones del aire, es tan difícil de comprender como la acción directa de los poderes ocultos, que no se concibe cómo un simple cosquilleo hecho según las reglas del contrapunto en nuestro oído provoca en nosotros millares de emociones agradables o terribles, eleva nuestra alma a Dios, la pone en presencia de la nada, o despierta en nosotros el ardor de la vida, el entusiasmo, el amor, el miedo, la piedad. No, ya no hallaba esta explicación satisfactoria. Las ideas del maestro de capilla me parecieron mucho más grandes, más firmes, más exactas y aceptables bajo todos conceptos. Por otra parte, ¿cómo explicar por el cosquilleo nervioso la llegada de Zaferio Mutz a la cervecería? ¿Cómo explicar el espanto del desgraciado que lo obligaba a entregarse él mismo y la maravillosa perspicacia de Blitz cuando nos imponía silencio para anunciar su llegada invocando al Señor para que nos ayudara? En resumen, todas mis prevenciones contra el mundo invisible desaparecieron completamente. Y hechos posteriores vinieron a confirmar mi modo de ver. 15 días después de la escena de que hemos hablado anteriormente, Zaferio Mutz fue conducido por la gendarmería a las prisiones de Friburgo. Los 1000 rumores suscitados por la muerte de Gredel Dick comenzaban a perderse. La pobre joven dormía en paz detrás de la colina de Trois Fontaines, y la gente hablaba de la próxima vendimia. Una tarde, a las 5, al salir de los almacenes de la aduana, donde había probado algunos vinos por cuenta de Brouwer, que se fiaba más de mí sobre este asunto que de sí mismo, me dirigí con la cabeza algo pesada a la gran calle de plátanos que se extiende a espaldas de San Esteban, sin ninguna intención preconcebida. El Rin desplegaba a mi derecha su azulada corriente, donde algunos pescadores echaban sus redes, y a mi izquierda se alzaban las antiguas fortificaciones de la ciudad. El aire comenzaba a refrescar y las brisas del Schwarzwald agitaban el follaje. Y yendo así, sin pensar en nada, de pronto llegó a mi oído la melodía de un violín y me puse a escuchar. La Silvia de negra cabeza no da más gracia a la ejecución de sus rápidos quiebros ni más viveza a su inspiración. Pero aquello no se parecía a nada. No tenía pausa ni medida. Era un chorro, una cascada de notas delirantes con precisión admirable, pero desprovistas de orden y de método. Y luego, a vueltas de aquellos arranques de inspiración, algunos gemidos fuertes, ásperos, incisivos, penetraban hasta las entrañas. «Teodoro Blitz está aquí», me dije, separando algunas ramas al pie de la pendiente. Entonces, me vi a unos 30 pasos de la posta, cerca del lago cubierto de lentejas acuáticas, donde ranas enormes sacaban al aire su nariz chata. Algo más lejos estaban las caballerizas con sus anchos cobertizos y una casa, habitación, muy deteriorada. En el patio, rodeado de un murete de sostenimiento y de una carcomida reja, se paseaban 5 o 6 gallinas. Y por debajo, corrían algunos conejos que desaparecieron al verme, por debajo de la puerta de la granja. No se oía más ruido que el murmullo del río y la fantasía del violín. ¿Cómo diablos estaba allí Teodoro Blitz? Ocurrióme la idea de que hacía experimento de su música en la familia Mutz y, picada en mi curiosidad, me deslicé por detrás de la tapia del cercado para ver lo que pasaba en la quinta. Las ventanas estaban de par en par abiertas y en una sala baja vi una larga mesa servida con toda la suntuosidad de las fiestas del lugar. Más de 30 cubiertos había en ella puestos, pero extrañé que no hubiera más de 5 personas para este gran servicio. El padre Mutz, sombrío y pensativo, vestido de terciopelo negro con botones dorados, el yerno, de rostro seco y sin expresión, con su cuello de camisa por encima de las orejas, la madre con su gran gorro de tul y aire vago, extraviado, la hija, morena, bastante guapa, con un tocado de tafetán negro con lentejuelas de oro y plata y su pañoleta de seda de 1000 colores. En fin, Teodoro Blitz, con el tricornio sobre la oreja, el violín entre la barba y el hombro, los ojos chispeantes y sus codos yendo y viniendo como los de la cigarra que canta su estridente arieta en los matorrales. Las sombras del sol ya en su ocaso, el reloj de pared con su esfera de porcelana con flores rojas y blancas, y sobre todo, la música más y más discordante, me produjeron una impresión indefinible. Fui sobrecogido de un verdadero terror pánico. ¿Fue efecto del Rudersheim que había respirado largo tiempo? ¿Fue de las sombrías tintas de la noche que se acercaba? Lo ignoro. Pero, sin mirar más, me deslicé atontadamente a lo largo del muro para llegar al camino, cuando saltó hacia mí un enorme perro a toda la longitud de su cadena, haciéndome dar un grito de sorpresa. ¡Tirik!, gritó el viejo maestro de postas. Y, reconociéndome Teodoro al mismo tiempo, salió apresuradamente diciendo: «Pues si es mi amigo Christian Species. Entre usted, querido Christian. Llega usted muy a propósito». Y atravesó el patio y vino a tomarme del brazo. «Amigo mío», me dijo con singular animación, «es la hora en que luchan el negro y el blanco. Entre, entre usted». Su exaltación me espantaba, pero no quiso escuchar mis observaciones y me hizo entrar sin que me fuera posible hacer ninguna resistencia. «Ha de saber usted, mi querido amigo, que hemos bautizado esta mañana un ángel del Señor, el párvulo Nicolás Zaferio Brunner». Y he saludado su venida a este mundo de delicias con el coro de los serafines. Ahora figúrese usted que faltan la mayor parte de nuestros convidados. Entre usted y sea muy bienvenido. Y diciendo esto, me empujaba por la espalda, de manera que, de buen o mal grado, tuve que entrar. Todos los individuos de la familia Mutz habían vuelto la cabeza. Y por más que rehusé sentarme, aquella entusiasta gente me rodeó haciéndome 1000 cumplimientos. «¡Este hará el sexto!», gritaba Teodoro. «¡El número 6 es buen número!». El bueno del maestro de postas me estrechaba las dos manos con emoción. «Gracias, señor Especies», me decía. «Muchas gracias por el favor que nos hace. No se dirá ya que las gentes honradas huyen de nosotros, que estamos abandonados de Dios y de los hombres. ¿Estará usted con nosotros hasta el fin?». «Sí, sí. Es preciso que el señor Especies permanezca aquí hasta el fin», balbuceó la vieja, echándome una mirada de súplica. «No debe negarnos este favor». Entonces comprendí por qué era tan grande aquella mesa y tan pequeño el número de los comensales. Todos los convidados al bautizo habían encontrado un pretexto para no asistir, pensando en Gretel Dick. La idea de semejante abandono me oprimió el corazón. «Sin duda ninguna, señores míos», contesté. Me quedo con gusto, con mucho gusto». Llenáronme los vasos y bebimos un vino áspero y fuerte, un añejo Markobrunner, cuyo aroma me inspiró pensamientos melancólicos. La vieja me puso su larga mano en el hombro y me dijo tímidamente: «¡Otro vaso, señor Especies! ¡Otro vaso!». No me atreví a rehusar. En aquel momento, poniendo Blitz su arco sobre las cuerdas de su violín, me hizo sentir un estremecimiento glacial en todos mis miembros. «Esto, amigos míos», dijo, «es la invocación de Saúl a la pitonisa». Confieso que hubiera querido huir, pero en el patio aullaba el perro de una manera lamentable. Iba cerrándose la noche y la sala se llenaba de sombras. Las pronunciadas facciones del señor Mutz, sus extraviados ojos, la dolorosa presión de sus anchas mandíbulas, no tenían nada de tranquilizador. Teodoro Blitz continuaba su invocación. La arruga que contorneaba su mejilla izquierda se sombreaba más y más, y el sudor goteaba de sus sienes. El amo de casa llenó otra vez los vasos. Me dijo con acento sordo e imperioso: «¡A su salud!». «¡A la de usted!», contesté yo temblando. De repente, el niño comenzó a llorar en su cuna, y Blitz, por una ironía diabólica, lo acompañó con ásperas notas, gritando: «¡Es el himno de la vida! ¡Muchas veces lo cantará el niño hasta que sea calvo!». Y prorrumpió en una estridente carcajada. Al mismo tiempo, rechinó el reloj en su caja de nogal, y al volver yo los ojos, sorprendido de aquel rumor, vi salir de la máquina un autómata escueto, calvo, con los ojos hundidos, con burlona sonrisa. En una palabra, la muerte que avanzaba a paso lento y segando con su guadaña algunas tiras de papel verde al borde de la caja. A la última campanada dio media vuelta y entró otra vez en su agujero, como había salido. «Llévese el diablo al organista que me ha traído aquí», exclamé interiormente. «Es un alegre bautizo este». Y para reanimar mi valor, bastante decaído en verdad, llené otra vez mi vaso y lo apuré. «La suerte está echada. Nadie puede sustraerse a su suerte. Desde el origen de los siglos estaba yo destinado a salir esta tarde de la aduana y a venir a pesar mío a esta abominable emboscada, atraído por la música de Blitz, a beber Markobrunner, que sabe a ciprés y a verbena, y a ver a la muerte segar hierbas pintadas. Es cosa chusca, verdaderamente chusca». Así decía yo en mi interior, riéndome de la suerte de los hombres, los cuales se creen libres y son conducidos por hilos atados a las estrellas. Los magos lo han dicho y hay que creerlo. Reíame en las sombras cuando la música cesó. Siguió un gran silencio. Solo el reloj continuaba su monótono latir, y por fuera, la luna, a espaldas del Rin, se elevaba lentamente argentando sus ondas. Yo veía esto, y que en esta luz pasaba una barca negra, un hombre igualmente negro, con su capa flotante y su sombrero de anchas alas guarnecido de banderolas. Iba de pie en la barca y pasó. Sentí entonces que me pesaban los párpados. «¡Bebamos!», gritó el maestro de capilla. Y los vasos chocaron. «¡Qué bien canta el Rin!», exclamó el yerno. «¡Canta el himno de Bertoldo Guterov! ¡Arre, arre, Stella!». Nadie contestó. Allá, muy lejos, se oía el compasado ruido de dos remos cortando el agua del río. «Hoy debe recibir mi hijo el perdón», dijo luego de pronto el padre con voz ronca. Hacía tiempo, sin duda, que andaba a vueltas con este pensamiento, y esto era lo que tan triste lo tenía. A mí se me erizaron los cabellos. «Piensa en su hijo», me dije, «en su hijo, a quien van a ahorcar». Y sentí estremecimiento y escalofríos. «¡Su perdón!», exclamó la hija con una carcajada extraña. «Sí, sí, su perdón». Teodoro me tocó en el hombro y me dijo al oído. «¡Los espíritus llegan!». «¿Si habláis de eso?», dijo el yerno, tiritando de miedo. «Si habláis de eso, me voy». «Vete, cobarde, vete», contestó la hija. «No te necesitamos». «Pues bien, me voy». Y tomando su sombrero, salió rápidamente de la estancia. Lo vi pasar luego por delante de las ventanas y verdaderamente envidié su suerte. ¿Qué hacer para irme yo también? Algo se movía en la pared de enfrente. Miré con tamaños ojos y vi que era un gallo. Más lejos, al través de la empalizada, resplandecían las ondas del río al cabrilleo de la luna. Mi cabeza estaba llena de sombras y de azulados reflejos. «¡Escucha, Pedro!», dijo la vieja al cabo de algunos instantes. «Tú eres la causa de lo que nos sucede». «¿Yo?», exclamó el viejo con sordo acento. «¿Yo soy la causa de nuestra desgracia?». «Sí, por no haber tenido nunca piedad de nuestro hijo. Nada le pasaba nunca. ¿No podías haber dejado que se casara con aquella moza?». «Mujer», contestó el anciano, «en vez de acusar a los demás, piensa en que la culpa recae sobre tu cabeza. Hace 20 años que no has hecho más que ocultarme las faltas de tu hijo. Cuando yo le castigaba por su mal corazón y por sus vicios, tú lo consolabas y llorabas con él. Le dabas dinero ocultamente y le decías que yo no lo amaba, que era un hombre duro. Y faltabas a la verdad por hacerte amar más de él, robándome así la confianza y el respeto que debe un hijo a los que le aman y lo corrigen. Así es que cuando se enamoró de esa pobre muchacha, no tuve bastante autoridad para hacerme obedecer». «¿Con que hubieras dicho que sí?». «Pues yo quise decir que no, porque mi madre y mi abuela y todas las mujeres y hombres de la familia hubieran rechazado a una pagana desde el cielo». «¿Desde el cielo?», murmuró la vieja. «¿Desde el cielo?». «Desde pequeños no ha hecho el padre más que darnos golpes», añadió la hija con agrio tono. «Porque los merecíais», contestó el anciano. «Pero yo lo sentía más que vosotros». «¿Más que nosotros? Ya, ya». En aquel momento me tocó el hombro una mano y me estremecí. Era Teodoro Blitz. Un rayo de luna que penetraba por un vidrio le daba de lleno, y su pálido rostro y su mano extendida resaltaban de las tinieblas. Seguí con la vista la dirección de su dedo, que me indicaba algo, y vi el más terrible espectáculo que puede imaginarse. Vi una sombra inmóvil, azul, que se destacaba por delante de la ventana sobre la plateada superficie del río. Aquella sombra tenía forma humana y parecía suspendida entre el cielo y la tierra. Su cabeza caía sobre el pecho, sus codos formaban ángulo hacia atrás y sus piernas estiradas y derechas acababan en punta. Reconocí en la visión a Zaferio Mutz y vi por encima de sus hombros la cuerda, el garfio y el marco de la horca. Luego, por debajo del suplicio, vi una figura blanca de rodillas y con los cabellos sueltos. Era Cradell Dick, orando con las manos juntas. Parece que simultáneamente vieron los demás lo mismo que yo. Tan extraña aparición. Porque el viejo gemía diciendo: Señor Dios, tened piedad de nosotros. Y la vieja murmuraba en voz baja y sofocada por el dolor: ¡Hijo, hijo mío! Y rompió a sollozar. La hija gritó a su vez: ¡Hermano, pobre hermano! Pero todo desapareció al instante y Teodoro Blitz, tomándome de la mano, me dijo: ¡Vámonos! Y salimos. La noche era hermosa. Las hojas de los árboles se agitaban con dulce murmullo. Cuando íbamos por la Alameda de los Plátanos, una voz lejana y melancólica cantaba en el río la antigua balada alemana. La tumba es profunda y silenciosa, y en su soledad es horrible. Extiende su manto sombrío sobre la patria de los muertos. ¡Ah! Exclamó Teodoro. Si Cradell Dick no hubiera estado allí, habríamos visto al otro, al gran negro, descolgar a Zaferio. Pero ella rogaba por él. Sí, el alma de la víctima rogaba por su verdugo. Lo que es blanco, blanco queda. Y la voz lejana, cada vez más débil, cantó al murmullo de las ondas. La muerte no tiene ecos para el canto del ruiseñor. Las rosas que nacen en las tumbas son rosas del dolor. Ahora bien, la horrible escena que yo mismo había presenciado y aquella voz lejana y melancólica que al fin se extinguió en la extensión, me quedaron como una imagen confusa del infinito, de ese infinito que nos absorbe implacablemente y nos traga sin remisión. Unos se ríen de esto, como el ingeniero Rozau. Otros tiemblan, como el burgomaestre. Otros, con lastimero acento, y otros, como Teodoro Blitz, se inclinan sobre el abismo para ver lo que en su fondo pasa. Pero todo esto viene a ser lo mismo, y la famosa inscripción del templo de Isis es siempre verdadera. Yo soy quien soy, y nadie ha penetrado nunca el misterio que me rodea, ni lo penetrará jamás. Fin del capítulo 6.